Hola, bienvenidas y bienvenidos a Shit, en la Irola Irratia, en el 107.5. Hoy... Muy buenas. Pues nada, hoy vamos a comenzar, si te parece bien, con los Flaming Sideburns, que están de vuelta. Flaming Sideburns, que recientemente, antes de que empezáramos la nueva temporada de Shit, estuvieron tocando en el Gel Dorado con los Godfathers, como pues, compañeros de bolo. Y nada, ya sabéis que han vuelto a tener la formación original, es decir, con las dos guitarras de sus comienzos y bueno, es la misma banda de cuando empezaban, más o menos. Y aparte de gira, pues también presentaban un nuevo single que han sacado en Chaputa Records, el sello portugués, en el cual está el tema que vamos a escuchar ahora. Y bueno, y luego también uno de los temas, otro tema nuevo que han subido a la red es este Trasnoche. Todo lo cual lleva a que tiene mucha, bueno, tiene pinta de que van a tener un LP nuevo pues en breve. Y nada, vamos a escuchar el otro tema. Como digo, Soul Shaking se llama. Y son los, las patillas ardientes, flameantes. Can't hear my own footsteps. Don't feel any way. Just follow the instinct. Los Flaming Cyborgs más viejos y que evidentemente no van a alcanzar las cotas que alcanzaron en su momento, pero bueno, siempre es agradable ver viejas glorias reunidas de nuevo, ¿no crees? Pues... ¿O no? No sé. No sé qué decirte. Pues nada, pero siguen saliendo nuevas bandas. Los Headshrinkers vienen de Londres, concretamente de Hastings. Y nada, tienen un montón de temas sueltos, pero recientemente se han estrenado con un single, un 7 pulgadas. Antes de eso, vamos a escuchar este Baby Get Lost, que es pues la última grabación que tienen. Trío que, como digo, eso, han sacado varios temas, todavía no se han estrenado en LP. Y bueno, concretamente en este caso vamos a escuchar con portada de Tura Satana pegando una patada a un pobre incauto en la entrepierna. Baby, Let's Get Lost. Y como digo, eso, físicamente solo han editado un single, que es este que sí que vamos a escuchar ahora, Save Your Life, Head On. Y que, bueno, se lo han autoeditado. Pero, por ejemplo, el sello Trashwax londinense pues se encarga también de distribuir. Save Your Life. I'm too much to understand. Headshrinkers. Esta semana van a visitarnos unas cuantas bandas, pero entre ellas vamos a destacar a los Mystery Lights, banda de California, pero que emigraron a Nueva York y que desde allí más o menos han establecido su base, al parecer. Tienen un nuevo disco, el Too Much Tension, que han sacado este mismo año. Y bueno, la anterior ocasión estuvieron tocando en Bilbo. Esta vez va a ser en el Gel Dorado, el próximo 31 de octubre, junto con los de Sequoia, de teloneros. Y el martes 29 estarán en el Daba Daba, en esta ocasión con Shisha, de teloneros. The Mystery Lights. Este es uno de los singles que sacaron y nos vamos a quedar con el otro, que si lo han escogido ellos, pues por algo será. Thick Skin. I'm Los Mystery Lights, que vuelven a cruzar el charco para tocar en directo. Este año, antes del verano, los Night Beats sacaron, bueno, en realidad el grupo de Danny Lee Blackwell, ya, porque se ha deshecho. Después de que abandonara al bajista, pues bueno, el batería también parece ser que, no sé si definitivamente, pero en el último disco, pues abandonó. Y poco después de sacar ese primer disco, pues eso, prácticamente en solitario, se metieron en el estudio con otros músicos de sesión para grabar una curiosidad. Un disco llamado, pues bueno, los Night Beats tocan el boom de los Sonics. Que básicamente consiste en eso, tocar el disco al completo de la famosa banda. Y bueno, pues el resultado, nos vamos a quedar con uno de los temas. Concretamente me parece que era el que cierra el disco, si no estoy mal, pues sí, el Shutdown de los Sonics en manos de los Night Beats. Esa es una manera de interpretar, pues bueno, a los clásicos, en este caso a los Sonics, de la mano de los Night Beats. Y la otra sería pues la de los Hexers californianos, que suenan así: I can beat your drum. Well, I can beat your drum, baby, play your tambourine. Well, I can beat your drum, baby, like nothing you ever seen. Well, I can play your drum, baby, wake you up so right. Well, I can play your drum, baby, syncopating time. And I syncopate in time, oh, I syncopate in time. We're gonna pick up sticks, well, now we're gonna get some kicks. Well, we're gonna turn on the juice. Oh, I'm gonna turn it loose now. I can play your drum, baby. I'll beat that drum. I wanna beat that drum. Yeah, baby, I wanna beat that drum. Ow! Well, we're gonna get some kids. Yeah, we're gonna turn it. baby, on that drum. Well, I can play your drum, baby, on that drum. And yeah, I wanna play your drum, baby. I wanna play your drum, baby. I wanna play your drum now. I wanna play your drum. Yeah, we're gonna pick up sis. Oh, we're gonna on that juice. Come on, baby, we're gonna turn that loose. Well, I can play your drum, baby. I wanna beat your drum. Oh, let me beat your drum. Oh, beat your drum. Oh, beat your drum. Yeah, well, let me beat your drum, baby. I wanna beat your drum, baby. Oh, let me beat your drum, baby. Oh, let me beat your drum, baby. Oh, let me beat your drum. Los Hexers, banda californiana que, pues eso, en el 2004 sacaron esta salvajada llamada Freaks with the Savage Beat, un LP. Luego sacarían un directo y desaparecieron prácticamente. Rip Carson, por un lado, pues siguió en el mundo pues más del rockabilly. Y Ryan Sagat, pues bueno, sí, también un poco, la verdad. Al frente del Rocky Ryan y los Real Gunners. Y bueno, la cuestión está en que después de todo este tiempo, el sello Trashwax, ya decíamos en la anterior temporada, el sello pues decidió reeditar este trabajo en vinilo por primera vez, porque originalmente solo salió en CD, y parece ser que aparte de eso han conseguido, pues, entre comillas, reunir a la banda para que tocaran en Londres estos, pues precisamente el pasado 25 y 26 de este fin de semana. Sí, eso es. Y bueno, lo que pasa que eso, solo en Londres, en un par de garitos de ahí. Todo hay que decirlo que en realidad, bueno, es un poco engañosa la publicidad si se quiere, porque bueno, pone los Hexers, pero debajo pone The Rockin' Ryan, bueno, con los Rockin' Ryan and The Real Gunners, es decir, que vamos, que solo es el cantante con la peña con la que toca habitualmente. Mm. Eso sí. Interpreta los temas de este disco y bueno, los temas que habitualmente tocaba la banda en directo, lo cual pues bueno, no deja de ser un poco tal, pero mejor que nada. ¿A ti te molan los Hexers? No, la verdad es que sí, es un grupo que me viene mucho a la cabeza, o sea, algo sea. Pues sí, de esos que se pueden contar con los dedos de la mano. Y bueno, como decíamos también en anteriores ocasiones, en esta reedición, aparte de pues bueno, de poder disfrutar en vinilo de los temas del disco original, pues han incluido algunas novedades, algunos temas que no venían, como por ejemplo la versión esa del Something's Gonna Hold on Me, o cómo era, la de Mark Almond, vamos. Sí. Bueno, que hacía la versión, quiero decir. Bueno, y otro de los temas que no lo habíamos puesto y que vamos a poner hoy es este, que es un rollo más precisamente, pues en una onda un poco más cercana a lo que hacen en solitario, ¿no? Porque en este grupo a mí por lo menos me parecía interesante porque mezclaban el rockabilly con el garaje e incluso con el punk, yo creo. o sea, haciéndolo bastante bastante sucio. Y luego, bueno, los otros proyectos de ellos pues son un poco más tirando hacia el rockabilly. Y este, pues bueno, tiene un toque ahí country también, que se llama Grizzly Greasing Daddy. All night long. Well, grease it upstairs, downstairs in the hall, down in the cellar, that's the best place of all, cause I'm a griddle greasing daddy. And I wanna grease a griddle if it takes me all night long. It's greasy now. No, and holler stop. Just like Maxwell House coffee, I'm good to the last drop, cause I'm a griddle greasing daddy. And I wanna grease a griddle if it takes me all night long. Yeah, go on! A cigarette and start all over again, cause I'm a griddle greasing daddy. And I wanna grease a griddle if it takes me all night long. Well, now grease it upstairs, downstairs in the hall, down in the cellar, that's the best place of all, cause I'm a griddle greasing daddy. And I wanna grease a griddle if it takes me all night long. Yes, I wanna grease a griddle if it takes me all night long. Well, I wanna grease a griddle if it takes me all night long. Pero no solo de viejas bandas vive. Bueno, ya digo que tan solo me imagino que en San Francisco, en California, habrán hecho algún concierto más, porque si no. O bueno, igual no, estoy pensando, igual es como lo, pues bueno, como los, las reuniones estas de los Mamis y de algunos grupos así, sí, que han tocado al final solo para el Fantastic y que en realidad, pues bueno, no hacen mucho más. Sí, son y reuniones tiene pinta esporádicas. Sí. Como la que hizo Lingray antes de desaparecer también, exclusiva para la Península Ibérica. Pues sí, y cascarla. Pero hay otras bandas. Por ejemplo, en Londres hay una nueva banda, entre comillas, que se llama Danny O and the Astro Tones. Machine Gun. Machine gun. Machine gun. Machine gun. Machine gun. Machine Gun. Danny O. Dudkins and the Astrotones, un cuarteto que pues han debutado con un primer LP de este año en Witchcraft, y que bueno, está que te vamos, está muy bien. Se llama Introducing to the, pues de eso, de to the Danny O and the Astrotones. ¿Qué te parece? Va mejorando la cosa. Me ha gustado el tema. Me ha parecido fresco. Sí, vamos. Original, además, total. Vamos. No, fresco. Más que vamos a escuchar otro tema, por ejemplo, este Paint the Town. Well, get your heels on it, honey, 'cause I'm coming around. Well, it's a jumping band of plane, they're gonna shake up the ground. I got some dollar in my pocket, and I'm just up to the nines. So get your ass together, baby, I'm really having a good time. 'Cause I'm waiting all week for Friday to come around. So let's get out now and paint the town. Oh yeah, we're gonna paint the town. Well, it's a pretty cold night here in London town. Oh, we'll warm right up, baby, when we start spinning around. Only the best of regulars playing until we go on free. We'll be the coolest pair, baby, you just wait and see. Well, now the moon's gone up and the sun's gone down. We'll be drinking, baby, till it comes back around. Oh, yeah, we're gonna paint the town. We're gonna paint the town. Jumping man are playing, they gonna shake the ground. I got some dollar in my pocket, and I just up to the nines. So get your ass together, baby, and we'll have a good time. 'Cause I'm waiting all week for Friday to come around. So let's get out now and paint the town. Oh yeah, we're gonna paint the town. We're gonna paint the town. We're gonna paint the town. We're gonna paint the town. We're gonna paint the town. We're gonna paint the town. Danny Owen and the Astrotones. Seguí escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y va a caer otro. El tercero. Este en plan ya tema medio. Time. Now it's all come out. Ya que no adivinas quién tocaba el saxo como saxo invitado, porque normalmente no tienen saxo. Pues me estoy imaginando que es un veterano. Pues uno, veterano tampoco, pero habitual últimamente en ciertos ambientes rockeros. ¿Franceses? No, ingleses. Estaba equivocado. Ingleses, pero el tío es, bueno, no sé de dónde es, pero es, bueno, Chuchi, joder, Chuchi mala persona. Chuchi mala persona. El mismísimo, que para que el que no lo sepa, pues bueno, es el saxofonista ahora mismo, actualmente, por lo menos a tiempo fijo, de los Ogunquit, y que estuvo también en MFC de Chicken, y bueno, un personaje que sopla muy bien. Vamos con más bandas nuevas. Estos, ya te digo yo que van a volver a sonar, y espero que sea porque vienen a tocar por aquí. Digo, bueno, los que acabamos de escuchar, que volvemos a repetir, se llamaban Danny O and the Astrotones. Otra banda se llaman los Herria and the Bleeders. No son nuevos porque, pues, recientemente este año sacaban un disco celebrando sus 15 años como banda, en la cual, pues bueno, recopilaban sus... Es un CD, Doing Our Thing. Recopilando sus singles en vinilo, y bueno, para aquella peña que quiera tenerlos en formato CD. Y la cuestión está en que, bueno, recientemente han sacado pues 6 de esos temas en un 10 pulgadas que se llama La Bestia, y que, por ejemplo, tiene temas como este, Get Back. You can fly, or pop so many fucking pills you thought that you might die. Get fucked, fucked, fucked, fucked. Get fucked, fucked, fucked, fucked. Get fucked, fucked. Let's go fucking wild. Get fucked, fucked, fucked, fucked. Get fucked, fucked, fucked, fucked. Get wild. Have you ever seen some mushrooms and slipped into a trance? Have you ever took some crystal meth and shit your fucking pants? The Bleeders, banda londinense que pues están en el sello de Alan Wilson, Western Star, sello que, bueno, iba a decir una, pero no, bueno, sello de Alan Wilson, de los Arcs y de, bueno, de, pues bueno, una larga carrera en bandas de psicobilly, digamos, neo-rockabilly, ¿no? Igual, más. Sí, bueno, de la época... De los 80, ¿no? Claro, menos psycho y más ¿no? Quizás. Sí, bueno, te refieres a que es de la escena Alan, de Alan Nervous, Wilson, digo. De los Sharks, has dicho. Sharks. Sí. Sí. Bueno, la cuestión está en que el tío sigue ahí al pie del cañón y sacando, pues bueno, buenas bandas como estos, Henry and the Bleeders. Tienen un par de LPs, unos cuantos singles que ya os decimos ahora recopilados, y este The Beast, que es, pues bueno, celebrando su 15 aniversario. Y un disco, pues la verdad, es con 6 temas que no tiene desperdicio, la verdad. Tiene ese sonido, bueno, a mí por lo menos me recuerda un poco, no, a ver, no en este tema que acabamos de escuchar, igual en, un poco en todos. Tiene un poco de Badmobile, un poco de Wannabatch, un poco de Frenzy, supongo que también de los Sharks, igual, lo que pasa que a los Sharks no los he escuchado tanto, a los Frantic Flintstones, no, igual este tema, sí, efectivamente. Vamos, a los clásicos, ¿no? Sí, son todos de la época que empezaron, bueno, en los primeros sellos ya hace más de 30 años. Ya. Leyendas, ¿y? Ya, hoy por hoy. Porque parecía un estilo novedoso y tal. Y ya. Que iba a durar poco. Ahí está. Pues ahí está. Vamos a quedarnos con el tema que da título al 10 pulgadas, La Bestia. Otro shit que se acaba hoy con con esa banda, Henry and the Bleeders. Pues eso, buena banda. Y nada, comentar un par de conciertos. Igual, por ejemplo, dentro del género más o menos está Mitch Polzak, un hombre de California que debe de ser alcalde y la hostia del pueblo. Sí. En Port Coast o no sé dónde. Y que bueno, el tío hace rockabilly, country, honky tonk y demás. Sí. Y normalmente tiene una banda. Es un virtuoso de la guitarra. Sí, bueno, no, la verdad es que toca bien. Hace bastante juego. Sí. Y bueno, viene. Normalmente allí toca con una banda que se llama los Royal Dukes, pero aquí toca con los Cauligas, que es una banda malagueña, bueno, concretamente el bajista y el batería de los Cauligas, y con ellos estará este domingo 3 de noviembre a mediodía, con los Moonshine Wagon de teloneros. ¿Qué más? Los Heavy Lungs y Psychotic Monks van a estar en el Shake esta semana. Bueno, el jueves puede ser. Pues puede ser, sí. La verdad es que como son unos grupos un poco... La verdad es que los Heavy Lungs, sobre todo, a mí me han llamado un poco la atención. Hacen un rollo punk así, de este nuevo, mezclado con modernismo... No sé cómo decirte. Que a veces está bien, lo ¿sabes? Lo voy a explicar. Sí. Bueno, el que quiera escucharlo, Heavy Lungs, cuatro chavales que no tendrán ni 20 años, cabrones. Y bueno, es eso. Los Hexers los tengo aquí, pero no tocan aquí ni de coña. Y The Decline, una banda de Portland, Oregón, que van a tocar con Gazela Thompson en el Café Anchoqui el martes 29. Y no digo más, yo por lo menos... Ahí está todo, sí. No sé. Seguramente el resto de... desgraciados irán a otros conciertos, pero bueno, eso es otra historia.